Estamos en Aburridos en la Tarde. Hola, hola a todos nuestros amigos, estamos aquí en la sede Cacos del Man. Estamos con el Pipe, Tayo y yo, el Caco, haciendo un poco de... Pues veo en la tarde. Y Cimarra. Y Cimarra incluida, señor. Caballero, amigos, gente que nos escuchará. Escucharán. Generalmente, partners. Está lo mismo. Aquí estoy con mi amigo Vive, quien nos comentará un poco sobre la movida nocturna. ¿Qué opinas, Pipe, tú de la movida nocturna? En la movida nocturna es carretear, reventarse, curarse. Los carretes predilectos son discotecas, pub. Nosotros somos más caseros, nos gusta un buen copete. ¡El casero! ¡El casero! Y eso, pues, algunos, ahora vamos a ir un par de lugares, discotecas donde vamos generalmente, y les vamos a comentar cómo son, si son flights, si son cuicas, hay personajes famosos, no hay. Y ustedes cachan cómo es la onda acá y las mujeres se enamoran, depende de los orgasmos que tengan. Claro, las mujeres se enamoran porque son multiorgásmicas. Es el pensamiento de Caco. Bueno. Y eso, pues sí. A ver, vamos a partir con Ricardo. ¿Cuál es su lugar predilecto para ir a carretear de viernes sábado? El domingo, la casa del César. La casa del César. Hermano de Tayo. Que está acá al lado mío. Es mi hermano. No, buenos lugares para ir a carretear. Por ejemplo, un día en la tardecita. Puede ser el Pavo Almagro, que está ahí en Santa Isabel con San Diego. Puede ser también el Insomnia, un local de baile que está ahí en Suecia. Y el Green Bull también, que está en la parte de atrás de Suecia, también son muy buenos sus locales. Coño, encontré que el que la lleva Pub OK. Bueno, yo voy a esa los jueves. Vayan los jueves, les recomendamos. No hablé tan cierto, como viste que la cosa se pone fea ahí. ¡A huevo no! Un poquito las rayas. Es que no tiene experiencia el niño con el micrófono en la mano. Y todos sabemos que te gusta el micrófono de cerquita. ¡Vamos, vamos, con la cola! Casi me agarro blanco. Ay, Felipe, aquí, hermano, terrible bolloro de la Garra Blanca. Esto me huean y a uno le gustan las pavitas y al otro las calentitas, pero yo me muero ahí. ¡Golazo! ¡Es de Freaky Show! ¡Llena el ángulo! Ya, ahora, los vamos a dejar con un temita que... A ver, Pipe, tú... De discoteca. A ver, Pipe, tú, que soy reggaetonero, que allí está la movida. Un temita de discoteca. Hace tiempo que el mar... Era escándalo, escándalo suelto y no lo puede parar. Y no lo puede parar. ¡Ay, maraca! ¡Eh, maraca, maraca! ¡Oh, maraca, maraca! ¡Eh, maraca, maraca! ¡Ah, ya! Felipe, ¿cuál es el tema que vamos a continuación? Un temita de Don Omar, sí, Pongo y Ciñandel, son los que más están pegando en estos momentos, claro. Y los vamos a dejar. Esto es para que ustedes cachen que nosotros somos hombres nocturnos y hombres de actualización. Carrete. Así que el tema es Don Omar con Wisin y Yandel, Los Bandoleros. ¿Cómo se llama, amigo Ricardo? Nadie como tú. Va, para ustedes, escúchelo. Bueno, nadie mejor que tú, Wisin y Yandel y Don Omar. Hacen un junte para la historia. Wisin y Yandel. El rey. Hace tiempo que estaba por decirte, ¿sabe? Lo que me tiene loco. Oye, cuando me devoras poco a poco. Dedicado o cuando de tu pelo yo me agarro. Ajá. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco. Es un homenaje a todas las chicas. Cuando me devoras poco Latina. A poco. Beyond. De tu pelo esa yo me que me mira. Ajá. Que me pega. Me menea, mami, como regulea. Por mí, si tú estás pa' mí, es pa' ti. ¡Ah! Y te invito a salir, ¡ah! Porque te quiero decir lo que me envuelve de ti. Tú eres el modelo, como te peina el pelo. Ajá. Y esa fragancia que te vuelo, nena, por ti consuelo, mi vuelo. Te invito a un duelo, si no pa' consuelo. Ajá. Nadie es mejor que tú. Yo se lo dije. Por decirte loco, lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. A mi voz que corte, tú me vuelves loco su porte, te aseguro que hace deporte, tu belleza la combina con el fronte. Hace tiempo que quería decirte algo, lo que me vuelve loco. Siendo claro contigo, como me devoras poco a poco. Tiempo a ti, bebé. Cuando de tu pelo yo me agarro. ¡Suelta! Hace tiempo que quería decirte loco. Hablándote claro, me vuelves loco. Me tienes loco. Cuando me devoras poco a poco. Ajá. Cuando de tu pelo yo me agarro. Con mucho humildad para todas ustedes, hemos sido Nesty, la mente maestra. Víctor el Nancy, Wisin y Yandel el dúo de la historia. El rey Don Omar. Dedicado para todas ustedes, señoritas latinas. En un punto para la historia. Que han seguido este género. Que hasta el sol de hoy sigue cambiando el mundo. Ajá. Wisin, Yandel, Don Omar. Llegaron los pilares. Doble bomba y sobreviviente con Yandel. El rey Don Omar. Otra cosa. El junte. Que el pueblo pidió. ¡Ja! Sencillo. Cuando la calidad va por encima del resto de todos ustedes, las matemáticas se convierten simples. Al rey. Pero de vuelta de la tandita, recién escuchamos Wisin y Yandel y Don Omar. Don Omar. Nadie mejor que tú. No te acerques tanto al micrófono. ¡Ah, bueno! A mí, bueno, para nuestro amigo Don Marcos tuvo un pequeño descanso, pero vuelven unos pequeños instantes más. ¿Dónde anda Ricardo? Está cagando ese weón, está cagando. Pero no importa, porque más rato va a llegar él y le va a dar un dato. Por si tú estás en la casa de tu polola, en la casa de un amigo, en algún lugar público, y quieres que no quede olor de tus desechos que estás haciendo en un baño que no te pertenece, Marcos va a venir a darte esa solución y lo que realmente se necesita para que no quede un olor desagradable y familiares o tu suegra, nadie te diga nada. ¿Qué desodorante ambiental? ¿Qué spray, desodorante spray? Ni una hogar de esas, sino que tallito ahí nos va a dar, ¿ah? Su dato. Su gatito, ¿ah? Más rato. Concluyendo, ahora vamos a contar un par de anécdotas o historias que te ha pasado mientras estás en el baño, en la casa de tu suegro, en la casa de tu polola, en la casa de tu familiar, y te has estado incómodo. ¿Me puedes contar una, Ricardo? Este momento se llama Hablando con Pipe. Y eso. Bueno, ahora yo voy a empezar a preguntar. Me tomo este micrófono. Y Ricardo, cuéntame una de tus anécdotas en la casa de alguna polola o algo, cuando no, has ido al baño esto, a pegártela. No sé, la... Es que yo me da vergüenza, vos, porque yo soy hediondo, vos, el hediondo, hediondo. Confianza, cuéntame. Entonces no prefiero pegarme un pique corriendo, vos, a mi casa, no al micro, pero esperar a llegar a mi casa. Vos vas a estar en otro lado. ¿Me tienes anécdota, pero entonces? Una anécdota que tengo que contarle. Una vez fui a la casa de una ex polola hace tiempo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Diga el nombre, acá si acá no hay secreto entre nosotros. No. ¿Lo digo yo? Danger. Dale nomás. No, porque vos también, porque a la cola tiene un nombre. Si vas a empezar a gritar, mejor no grites. No, lo que me pasó fue un día de todos mis amigos, incluyendo a este par de hueones, y ellos fueron a jugar a la pelota y yo me acabé, no fui. Enamorado. Y fui a la feria, y de repente no se le ocurre nada mejor que pasar por el mismo lado que estaban jugando a la pelota, cuando yo venía con las bolsas de la feria, y ahí me callaron. ¿Tu amigo? Mi amigo, y me agarraron pa' huevo. Ey, me cagaron. El amor es fuerte, vos, papá. Todos hemos pasado por eso. Sí. Pero bueno, anécdota, nuestro amigo Tayo está saliendo. Te paso un serrucho, weón. Bueno, vamos a dejarlos con un temita. Puta que te enamorado. A continuación, para que ustedes lo escuchen, hablando de este tema, se llama Odio ocupar el baño en casa ajena, de Chancho en Piedra, la dieta del lagarto. Les vamos a dar un pequeño adelanto del tallo. Escuchen, por favor, antes del tema. Los dejamos con el signo de interrogación. Volvemos en un instante. Lo peor es hacer caca en baño ajena. Chancho en Piedra, la mejor banda de Chile. 2 de junio, Teatro Caupolicán, 15 años. ¡Dale! ¡Y se fue el temón! Seguro lo peor, en plena casa, ir al baño a grabar del sol. Que el baño ajeno queda fondo con por el olor te delata. Sobre todo si estás enfermo de la guata, mijito, cierra bien la puertita. No ve que me asusta la piscinita. Lo peor es un ser en un bus. Tanto dentro como fuera del núcleo familiar. El olor es lindo, hay que acostumbrarse. Lee dos revistas para relajarte. Disculpe señora si soy ordinario, solo le canto lo que hacemos a diario. De vuelta a este gran tema de Chencho Piedra. Estamos acá con nuestro amigo Tayo, ya está en el estudio para dar su gran dato freak. Lo que cuando te sucede algo en un baño es ajeno al tuyo, y lo va a dar en un instante más. Pero en este momento vamos a hacer un salud y un brindis con nuestra gran bebida Coca-Cola. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Coca-Cola. Salud, amigos. Salud, Es bebida por si acaso. Oiga, no me quieren los vasos. En la tarde. Hola, amigos. Bebida, la Coca. He vuelto a andar experimentando en el baño de caco. Les cuento una anécdota. Nosotros estamos aquí justo en el estudio y atrásito está el baño. Entonces, Felipe antes entró al baño y yo entré con mi fosforito. Y el dato es que cuando hay un mal olor en el baño, ustedes toman un fosforito. Oh, se quedó esta hueá terrible. Fósforo bueno, ¿no? Lo anden, lo al, pero se confía. Esto se llama pavo real, no sé qué fósforos son, pero lo prenden y hacen como un abanico así, y que se esparce el humo, y ¡paf! Desaparece el mal olor. Tienes que hacerlo así con fósforos buenos, cabros, sí, porque el marco acaba de entrar al baño, weón. Y no pasó nada, weón. Con alto humo. Yo la verdad es que este fósforo número 10 que prendo, y lo paso así, ¿ven? Y como un abanico. Y ahí y se va el olor. Pero ojo, pavo real no, fósforo bueno. Ese es el dato, amigos. Que el pavo real lo venden en la feria 10 por 100 pesos. Bueno, gracias, amigo Tayo, por tu dato. Lo tomen en cuenta. Ahora vamos a ir con otro tema de conversación. Como este es amplio, nuestra mentalidad es amplia. Tú andes con su favorito en el bolsillo. Sí, vos cabros, vayan con un fosforito porque tenemos que ser realistas, po. Nadie en esta vida caga flores, weón. Bueno, así que. 2.50 el baño nomada. El baño público que también podía hacerlo. Bueno, dato. Bueno, ahora hablando de otro tema, vamos a hablar de las. ¡Minas! Las minas, guachita rica, canoa, guachita. Está hermosa, pero bueno, vamos a hablar a continuación de cómo es la mujer ideal o cómo nos gusta la mujer a nosotros. Yo el otro día leí un mail, weón, que le gustaba al hombre de metro 20, weón, cajita chana, weón, sin diente, orejona. Feo, mamón, no soy nada. Exacto. Bueno, vamos a partir primero con una revista que vimos en internet, que la mujer ideal es de 1.65 m. De ojos verdes, pelo liso, morena, no tan bultosa de pecho y trasero. Pero bueno, vamos a ver cómo es la mujer ideal de Ricardo Ercaco. Dame tu opinión, por favor. No sé, weón, yo el otro día revisando la revista de mi mamá, weón, las de Avon, estas que salen las minas, vi una mina súper rica, esta la polola, la esposa del samurái. Esposa del samurái. María Alberó. Esa mina es súper rica, weón. Súper, súper rica. Lo encuentro exquisita, weón. Bueno, ella es madre, creo que Iván Zamorano con María Alberó van a tener su segundo hijo, pero bueno, ahora me da su opinión nuestro amigo Marcos R. Tallo. Ah, te la puedo dar yo también sé. No, yo también. Bueno, para mí la mujer ideal es. No, para mí la mujer ideal tiene que ser simpática, ¿cierto? No sé, trabajadora, tiene que ser buena persona y sobre todo. Tengo unos lindos ojos y que su mirada sea intensa y excitante. ¡Sale, mentiroso, mierda, weón! Bueno, yo te voy a dar la opinión de la mía. ¡Un minuto de silencio! Bueno, que está muerto, vea. Felipe, ¿cómo te gustan las mujeres? Bueno, a mí las mujeres me encantan, todas son bonitas, pero la ideal para mí. Se me llamaba María José, que estoy enamorado hasta el día de hoy. Qué pajita, pelo liso, morena. Exquisita. Y es mi color. Es igual como dice la revista. Tu vida exquisita. Siempre así. Saludos. Yo creo que la mujer ideal aparece en www.grupochis.cl portafolio. Usted entra ahí y encuentra. No, un dato chiquillo. Las mejores minas, lapendeja.com. Las mejores minas, chicos. Relax, Chile. Se llama altapendejas.com. Altapendeja.com.ar. Bueno, muchachos, ya denme una opinión. Si ustedes quieren visitarnos, saber de este programa, tienen que meterse a www.stinfo.cl y al mail que se lo va a dar mi amigo Tallo a continuación. Es aburridosenlatarde@stinfo.cl. Si no te respondemos dentro de un año, vuelva a escribirnos. Un año, no antes. Ya, entonces nos vamos con un tema a continuación, amigo Caco. ¿Cuál va a ser? Yo creo que hablando de mujeres, del amor, hay un tema que me gusta a mí que se llama Amor Alternativo. ¿De Sinergia? ¿Sinergia? ¿Te parece, Caco? Sí, puede ser. Sí. Bueno, y si no, va la cueva también. Nosotros hemos ido a ver a Sinergia los tres en vivo y es excelente, así que nos vamos con este grupo chileno. Que, ¿Cómo es la música que tocan ellos? ¿Alternativa? No. Rock pájaro. Rock pájaro. Gracias. Rock paja, weón, rock paja, la misma. Ya, bueno, hablando de mujeres, rock paja, sinergia, amor alternativo. Paja, amor. Paja, amor. Todos, mujeres con multiorgasmos, son pajeras y sí, son amorosas y no aman a todos. Amor alternativo. Tema, sinergia. Un aplauso para las mujeres, un aplauso. Era uno nomás, pues, weón. Sinergia, amor alternativo. Un amor alternativo, porque tú eres chica alternativa y yo 100% alternativo. Tenemos estados de ánimo alternativos y me preocupa que nuestra rutina termine en nuestro compromiso. Por eso, amor, escucha esta canción, que es como medio rara, sí, porque tú escuchas música rara, sí. Más que canción, es un manual de acción que garantiza un amor distinto, un amor alternativo. Thank you. donde solo tú me has besado. Tengo una idea mejor. Hagámonos un moicano. Prendamos velas y un incienso. Quiero verte el tarot. Tengo otra idea más. Compremos unas presto barbas. Rapémonos al cero y disfrutemos mucho cine arte. ¿Qué pasa, amor? ¿No te gusta la opción? Es que no hay otra opción. Que no hay otra opción. ¿Qué pasa, amor? ¿No te gusta la opción? Es que no hay otra opción. Es que no hay otra opción. Somos un amor alternativo. Porque tú eres chica alternativa y yo 100% alternativo. Somos un amor alternativo. Porque tú eres chica alternativa y yo 100% alternativo. Bueno, amigos, después de este gran tema Sinergia Amor Alternativo, lamentablemente tenemos que informarles que ha llegado la hora de irse. Llegó el momento. El Pipe se va a la capilla. No se fue. Bueno, ahora empezaron las comedias. Anda el Macaluito. Lamentablemente decimos adiós. Recuerden. Me salió como el Janito, güey. Recuerden, se aburrió. Aburridos en la tarde, @stinfo.cl. Cualquier comentario. Bien, amigos, nos estamos despidiendo. Cuídense, stinfo.cl. Estamos aburridos en la tarde, @stinfo.cl. Cuídense, saludos a todos. Nos estamos viendo. Chau. Esto fue Aburridos en la tarde.